Voces de mi tierra. Temporada 26. Con Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lili. Más que un programa de folclore, un programa de folclore distinto. Nacer, crecer, jugar, reír, disfrutar del viaje, amar, llorar, dejar partir, ir soltando el equipaje, querer volar. Qué lindo. Nos hace suspirar escuchar. Vos sabés que escuchar a Jujuy entremezcladito entre todos los sonidos y permitiéndonos abrir los ojos del alma con los colores que tiene esa provincia, sabiendo que cuando conoces el norte de nuestro país te parte la cabeza. Recibimos con mucho más ahínco esas canciones que vienen desde allá hacia Buenos Aires. Y está de gira por Buenos Aires un intérprete exquisito, muy joven, muy, muy joven, con sus canciones, diciendo por ahí, hay otro cancionero más allá del carnaval. ¿Cómo me gustó esa frase? Faba Kingard. Buen día, amigazo, ¿cómo estás? Hola, Cari, buen día. Buen día. Buen día, bienvenido otra vez a La Trinchera. Y aquí estamos recibiéndote contentos una vez más, trabajando en La Trincherita desde Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Pero qué lindo. No tuvimos oportunidad de verte otra vez este año. Venimos charlando. La verdad que vine poco y la verdad que yo también te debo una visita a la radio, ¿no? Claro, claro. La última charla que tuvimos también había sido telefónica, pero siempre te disfrutamos mucho y disfrutamos que nos vengas a visitar, porque tampoco es algo que se puede hacer muy seguido. Así que, primero que nada, bienvenido, Faba. Bienvenido con tu cancionero. Muchísimas gracias, Cari, por llamarme, por tenerme en cuenta, por esas palabras dulces que dijiste al principio. Jujuy nos gusta a todos de distintas maneras y creo que hay un punto en común que puede ser eso, el amor que tenemos por Jujuy. Qué lindo, qué lindo. Vos sos un muchacho, un intérprete muy joven del cancionero de allá y pensaba en Vilca y por ahí hasta me acuerdo de Barbarita Cruz. Se me ocurría preguntarte sobre esos poetas que no podemos dejar de leer, Faba. Sí, decime, a mí hay uno de los poetas que me gusta mucho, se llama Raúl Galán. Ajá. Raúl Galán ha sido un hombre increíble en su carrera, impecable en su materia, porque ha sido un tipo muy estudioso, estudió acá en La Plata. Yo estoy ahora en La Plata actualmente. Estás en La Plata ahora, sí, porque tocaste anoche. Toqué anoche acá, me fue excelente. Qué lindo, me alegro tanto. Muy contento de lo que sucedió anoche. Y bueno, como decía Raúl Galán, es un filósofo dentro de la poesía y eso logró contagiar, por ejemplo, al Colla Mercado con, claro, también con sus composiciones. El Colla era un lector de Galán y el tipo lo que propone es no sé, así como un detalle, ¿no? Te cuento. Sí, claro. Galán propone el teatro del asombro. Ah, mira. Entonces, él dice que nosotros los seres humanos, sí, venimos al mundo, cantamos y nos vamos del mundo. Uh-huh. Y fíjate, o sea, es poquito, pero sí, él proponía que era todo un sistema de actores, el escenario, la vida, quién representaba a la hermosa niña, quién representaba los papeles del padre, los papeles de la madre, quién, sí, representaba esos papeles y los llevaba con belleza, ¿no? Como roles. como roles. Roles sí, que venimos a cumplir. 40. Es un poeta del 40, un poeta... Mirá. Un poeta muy importante de Jujuy, pero bueno, a ver, hay un montón. Pero está importantísimo que nos los nombres, porque se nos escapan, a los difusores también se nos escapan muchas informaciones, y ustedes son los que cada vez que visitan Buenos Aires nos traen su bagaje, su idiosincrasia, sus poetas, sus compositores, y esto lo tenemos que disfrutar. ¿Quién mejor que un jujeño para hablarnos de los poetas de su provincia, no? Algunos llegan a nuestros ojos, algunos materiales se acercan a nosotros y otros quedan ahí como lejitos, entonces bienvenido es que lo nombres. Anoche ya estuviste en este primer encuentro con el público de Buenos Aires en Mondongo Cultural, qué lindo nombre, allí en La Plata, en 65 esquina 23, a las 10 de la noche me contabas que te fue muy lindo. Fue hermoso, la verdad que empezar acá fue como... una sensación así como de apertura, de tocar en un lugar que quiero mucho, porque a los chicos Ferronato, que son los dueños del lugar, los quiero, y, sí. Y he tocado bastante con ellos acá, y entonces ha sido para mí un placer tocar acá, su público hermoso, todo el trabajo de prensa que hice con Fede Pony Rossi fue muy bueno. Sí, con Fede Rossi, sí. Bueno, además, entonces, viste lo que es La Plata. La Plata es epicentro estudiantil. Totalmente. Mucha juventud. Sí, creo que... Sí. Creo que ha sido un toque hermoso, y que lo que habría que movilizar, sí, lo que habría que movilizar realmente es sostener estos lugares como el Mondongo. Sí. Porque hay pocos lugares donde... La energía, la buena onda de poder cantar canciones propias y canciones de otro lado, la buena onda que tenía la gente anoche de venir a escuchar esas canciones. Creo que hay pocos lugares donde se puede hacer. Bueno, esto, vos sabés que eso es resultado de lo que estamos viviendo, ¿no? Es resultado de un contexto también. Sin duda, y de políticas culturales que vienen de otro lado. Sin embargo, sí, no, eso yo estoy totalmente de acuerdo, creo que hay responsables de esto, pero a ver, somos nosotros. Habrás notado una necesidad por escuchar canciones, ¿no? Sí, totalmente, y ¿sabes qué? Una recepción y una apertura para esas canciones que también está bueno que empiecen a trascender, ¿no? Fava, vos estás por tu cuarto disco, ¿estás saliendo para fin de año? Sí, si todo sale bien, si todo sigue su curso, sí. Porque claro. Son todas políticas, viste, que uno va llevando de acá para allá. La economía es parte de todo eso, claro. Yo creo que sí, y te cuento que es un disco que tiene, por ahora tengo 8 canciones, sí. No sé si voy a incluir, me parece que voy a cerrar en 12, ese va a ser el número de canciones. Sí, que vas a grabar, se llama Cuarto, ¿no? Ya tiene nombre. Se llama Cuarto, ya tiene nombre, el nombre viene del año pasado. Ajá. Y le da un sentido a la carrera, claro, musical, marcando que es el cuarto disco. Claro. Doblado. Después de 13 años. Sí. Mucha labor, ¿no? Mucho camino andado, Fava. La verdad que sí. Y bueno, contento porque estoy como recogiendo un poquito la siembra que, claro, de esos 13 años. No voy a decir que ha sido una cosecha inmensa, pero de a poquito se empiezan a ver esos brotes de esas semillitas a lo largo de los años, y sobre todo las amistades empiezan a fortalecer mi amistad. ¿Vos recordás, Cari, cuando nos juntamos alguna vez? Sí. No sé en qué radio, en qué lugar, pero fue así. ¿Cuando nos conocimos? Sí. Sí, hace unos años, yo me acuerdo, hasta hemos tomado un café. Pero no era, no sé si te hablo de 11 años. Es fácil. O sea, 12 años. Fácil, ¿eh? Sí, más de 10 seguro. Sí. Aparte, bueno, les cuento a los que no lo conocen todavía, Fava es un chico muy alto. Sí. Muy alto, yo te recuerdo así. Y estabas arrancando, estabas ahí en tus dos primeros años de carrera, ¿no? Sí, me acuerdo que había sacado el disco y que estaba haciendo un teatro La Trastienda. Yo hice el teatro La Trastienda en el 2007. Sí. y estaba desesperado ahí buscando idas y vueltas. Sí, un momento de mucho de mucha vorágine, porque bueno, yo ya desde ese momento que te conocí tenías mucha pasión y estas cosas son las que ahora estás recogiendo. Tu trabajo, tu siembra, ahora estás recibiendo todos los contactos que hiciste durante ese tiempo. ¿Sabes en qué pensaba, Faba, cuando tu trabajo viene acompañado de la frase: hay otro cancionero más allá del carnaval? ¿A qué le tenemos que prestar atención, Faba? A mí también me gusta mucho ese titular. Me parece que inclusive yo soy la gran sorpresa física de ese Jujuy, ¿no? Como, mirá, hay otro, no son todos, no sé, voy a ser fuerte, pero no son todos indígenas en Jujuy. Claro. No, Jujuy es un caldo de diversidad, y aparte de decir que esto, que ayer pasamos el día de la diversidad, porque sí, está resignificado el día. Sí, claro, exacto. Creo que Jujuy tiene esa diversidad en donde yo caigo, ahí. Sí. Y en donde haber nacido me da el mote de jujeño, ¿no? Sí. ¿Con qué otras letras? Porque me parece que resignifica mucho ese titular del que vos hablás. Hay otro cancionero más allá del carnaval. Porque precisamente el carnaval, ¿por qué se destaca? Por los colores, por el sonido que engancha, por el movimiento. El tema es no distraerse también. Eso es bienvenido, eso es muy bienvenido. El carnavalito es muy bienvenido en términos musicales, culturales también, porque... hasta lo comparo con precisamente con la murga, ¿no? La murga uruguaya o acá, o el candombe, que tiene toda una connotación cultural. Pero cuando vos decís que hay otro cancionero, es porque hay más para decir. Me imagino. Más para escuchar, porque hay... Más para escuchar. Somos muchísimos, a ver, digo muchísimos, pero no quiero que se me escape nadie, pero estamos hablando de 10, 15... compositores, claro, compositores mujeres, varones, sí, y creo que está saliendo canciones nuevas por todos lados, y estamos viviendo en Jujuy un momento de cantautores muy interesante. Uno es Adrián Temer, sí, es un chico, ya no es tan chico. Claro, no es un pibito, estás diciendo. Pero somos jóvenes, che. Es un tremendo artista, de la palabra. Sí. Es una persona que es consecuente con su vida, entonces... es consecuente con su palabra, perdón. Claro. Entonces, es un maestro, está apoyando todo el tiempo a los jóvenes. Bueno, fíjate, yo tengo mis discos, ¿no? El último disco, Al Origen. Sí. Fue un disco que tiene 10 temas míos, que fue una apuesta en ese momento. Sí. En ese momento me decían, pero meté un par de temas del folclore. Ah. Yo decía, pero estos son de folclore. Claro. Estos son folclore. Ajá. No, pero un par de conocidos. Y ya se van a conocer. Claro, ya, dale tiempo, che. Claro. Bueno, la verdad que no es una materia fácil caminar las canciones nuevas. Claro, claro que no, es un desafío. Da mucha satisfacción. Yo te voy a decir ahora, por ejemplo, de ese disco, tengo Los Arcanos del Desierto, es una banda que está acá residiendo en Buenos Aires, que son santiagueños. Ajá. Han grabado La Negra, es una canción del disco. Noelia Gareca, ahora en un disco que está por sacar, que es una gran cantante. A ella la conozco, la tuve acá en el piso también, sí. Cuando hizo con el bandoneonista. Con Bedia. Daniel Bedia. Un discazo. Musicazo. Musicazo. Entonces, Noelia ha grabado una cueca, va a salir una cueca. La cueca Urgente Fiesta está en ese disco, va a salir, sí, en el disco de ella. Sí. Después tengo Joaquín López, que es otro gran cantor sí, que inclusive tuvo un contrato con la Sony para hacer un disco. Y grabó Elvira. Ah. Entonces, fíjate cómo las canciones en 3 años que tiene el disco ya se ha empezado a multiplicar en su manera, en su forma. Y la de Ramón la andan cantando por Córdoba. Mirá. También fíjate la necesidad que hay de decir cosas más contemporáneas. Seguro. ¿Sí? Acompañadas con el tiempo y con lo que pasa, ¿no? Todos somos hijos de nuestro propio tiempo. y siempre tenemos que estar canalizando, materializando esos sentimientos, y cuando se hace a través del arte es un resultado fantástico. No te me olvides de Pucho González, que vino acá a este programa. No, no, por supuesto. Pucho, José. ¿Cómo? Pucho y José Simón también. Ellos dos vinieron hace un par de años acá al programa. Otros dos referentes. Voy a mencionar varios. ¿Querés? Voy a mencionar varios. Sí. Voy a mencionar a Pucho González, a José Simón. Voy a mencionar a Eugenia Moore. Eugenia Moore es una gran cantante que está caminando los escenarios y está con sus canciones. Una mujer con mucha pila, mucha fuerza. Una mujer también, no es muy grande, ella es al revés, tendrá 30. Sí. Después tenemos a Nora Benaglia, que es una cantautora de folclore. Fantástica. Excelente. Sí, fantástica. Fantástica, sí, finísima. Sí. Exacto. Carolina Escobar. Caro Escobar, sí. Sí, sí, sí. Y los chicos de la Cangola, que si bien están acá en Buenos Aires, la Cangola Trunca. Ah, con Santiago, chicos. Santiago Arias y Seba Castro. Santiago Arias, sí, sí, exactamente, Hugo Maldonado. Sí. Entonces, fíjate lo que está sucediendo con Jujuy, es muy interesante, es como una generación que le está dando una vuelta de rosca a su propio folclore, a su propio cancionero, y está aportando desde esa sensibilidad al nuevo cancionero de la música, ¿no? Me estaba olvidando de Pachi Alderete, por ejemplo. Pachi Alderete, a ver, Pachi Alderete, ¿qué canción te puedo decir? Pachi Alderete fue muy cantado por Bruno Arias. Por Bruno, ¿no? Exacto, estaba pensando de dónde conozco el nombre, claro, claro. Claro, muy grabado por Bruno. Bueno, lo nombraste a Bruno y también, ¿no? Es referencial. También Bruno es otro referente. Mirá, seguimos mencionando Pachi Herrera. El Pachi Herrera. Uy, las cosas que tiene Jujuy. Tener el Pachi Herrera. Hace poquito estuvo en Buenos Aires también. Y vienen con, yo los veo venir con ese contexto, incluso para los que no son de muy quebrada adentro, inclusive toda esta contemporaneidad urbana, si se quiere, o sea, de los de que Jujuy Capital, esta canción urbana de Jujuy, digo, es tan bienvenida también. Quiero nombrarte otras personas más. Sí, qué generoso. Otros que están Franco, con vos. Franco Paredes, que alguna vez sacó un disco recién, ¿sí? Se llama Para Andar. Franco estudió en Córdoba, licenciatura en composición, y acaba de sacar su primer disco, Para Andar. Es un disco delicadísimo, sí, finísimo, de un conocimiento del folclore tremendo. Bueno, ¿viste todo lo que hay para mostrar? Todo lo que hay para mostrar. Precioso, precioso. Y además, bueno, vos que estás llegadito a Buenos Aires hace muy poquito, con este espectáculo que estás presentando que se llama Pa' Cantar, un espectáculo único que estás ofreciendo, permitiéndole también al público que intervenga. Y yo lo que te voy a preguntar es si has venido con amigos, vas a cantar con amigos, trajiste banda o estás vos solito con la guitarra. Estoy yo solito con la guitarra. Bien. Estamos solitos, digamos. Y pa cantar tiene todo ese contexto de escuchar y de cantarnos, de encontrarnos, ¿verdad? Totalmente. Y esta vez que es un concepto que anoche ha sido un éxito rotundo. O sea, qué bueno, me alegra muchísimo. Mis canciones han sido tremendamente escuchadas. Yo anuncié que esto iba a ser así, iba a tener tres secciones. Una sección donde son mis canciones, donde anoche presenté canciones nuevas. Sí. ¿Las que van a estar en el disco cuarto? Sí. Bien. Presenté dos canciones anoche, ¿sí? De todas las que pueden estar, porque se me están haciendo muchas canciones que tengo y hay que sacar algunas, lamentablemente, del repertorio. Y pasa siempre, sí. Pero después empecé a abordar las canciones que tengo compuestas con mis colegas y canciones directamente que son de mis colegas, como Pucho González, como Pachi Alderete, que canté Sí por Jujuy, de Pucho González, de Adrián Temer, canté Empanadera. Uh-huh. Me pidieron un bailecito de los yuyos y no me acordaba todo el listado de yuyos, qué papelón. Le pido perdón a Adrián, porque la verdad que fracasé. Era mucho. No me acordaba el listado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me ayudó la gente. Eso te iba a preguntar, ¿te ayudó la gente? Qué lindo. Me ayudó la gente, la cantada. Se desarmó la letra, ¿no? Pero esa canción no tiene ni 2 años. Mirá vos, y la gente, o sea, te habrás asombrado también de cómo hay un público generoso y también estudioso de del folclore nuestro. Totalmente, totalmente. En Buenos Aires, digo, ¿no? Y destacar también la labor de aquellos difusores como sos vos, que fui visitando en esta avenida para acá. Fui conociendo gente que tiene mucho amor por el folclore y que son como pequeñas islas dentro de un mar de incertidumbre que es Buenos Aires, ¿viste? Exactamente. Poder hablar con vos hoy, hablar de folclore, mencionar a mis amigos, sí, qué lindo. Que tu gente los escuche, me parece algo buenísimo. Es lindo este encuentro, es lindo que nos vengas a visitar cada vez que pueda, Faba. Y ahora, bueno, la gente de La Plata estuvo muy contenta anoche y hoy sábado 13, vas a estar en Aristóbulo del Valle 1701 en Florida. Tiempos modernos se llama el lugar. Preparado para las canciones de esta noche y mañana domingo, vas a estar en Palermo, en La Paila, Costa Rica 4848. Sí. Revisando las zonas, pensaba en la diversidad de público que vas a encontrar. Es fantástico. Es interesantísimo, es lindísimo. Es lindísimo y una vez que uno suelta esa inercia, ¿no? Uno recoge así un elástico y cuando lo soltás se vuela para cualquier lado, ¿no? Y claro. Porque que sí, claro. Eso sucede un poco. Estamos así haciendo fuerza para que el elástico se haga chiquito lo más que podamos y cuando lo soltemos huele lo más que pueda. Qué lindo lo que decís gráficamente. Faba, yo quiero agradecerte esta posibilidad de charlar con vos. Como veníamos hablando en la semana y este año tampoco nos pudimos ver personalmente, pero vos sabés que esa es mi intención. Imagino que te quedás pocos días en Buenos Aires, pero sería muy bueno que para la próxima podamos organizar una visita en vivo. Creo que amerita tener una charla profunda. Frente a frente. La estoy debiendo. Me la estás debiendo, sí. Porque en la anterior entrevista, también hicimos telefónica, así que tenemos que organizar, en serio, para que puedas venir al piso. Por lo pronto, bueno, agradecerte poder compartir este momento de charla. Además, porque las entrevistas en vivo son más largas y tenemos más posibilidad de charlar y de mezclar canciones al mismo tiempo de la conversa. Es la intención. Qué lindo, ¿sabes? Claro, esa te la estás perdiendo, Faba. Sí, la verdad que sí. Y bueno, sorry, perdón. No pasa nada. No suceden. Yo aparte, me he tomado muy, muy en serio la responsabilidad de asistir a los programas. Sí, lo sé. Que tanto Fede Rossi como Diego Vázquez con Misarenko, sí. Que también le agradezco mucho. Sí, lo sé. Me armaron. Todo un itinerario. Tremenda, salir de una radio corriendo, irme a otra, pero... Sí, claro. Es que cuando llegás a la radio, entendés por qué lo haces, porque hay gente que está del otro lado, de nexo con un montón de público que escucha. Claro. Y vale la pena conocerlos y hacer el gran equipo, ¿no? Gerardo Núñez, que ha sido un maestro para mí, el viejo de los hermanos Núñez. Sí. Gerardo decía, y dice todo el tiempo, armemos la familia. Rearmemos la familia. Juntarse los que somos empáticos. Juntarse, ayudarse. Darse una mano, urgente, es urgente. Claro. ¿No? Y creo que la idea de juntarse tiene que ver con que el trabajo no sea penoso, digamos. Juntarse hace que el trabajo sea hermoso, ¿no? Y entonces nos juntemos y sigamos trabajando juntos. Y que no sea tan solitario, ¿no? Solitario, digo, también desde lo egoísta. Es mucho más lindo cuando es generoso. Porque puede ser que por ahí hay un grande del folclore que dijo que había que armar un ecosistema para que no se pierda el folclore. No sé. Sí. Si te suena. Sí, sí, sí. Fue, bueno, tuvo mucha repercusión y controversia. Una reserva ecológica. Sí. hay de todo, ¿viste? Como en botica. Sí, hay que estar muy atento. Hay que estar muy atento a las canciones y a lo que se dice. Bancar los comentarios de gente así es bien fuerte, ¿no? Sí, claro. Digamos, es anularnos directamente, es anular la continuidad. Hombre, usted está más cerca del arpa que de la guitarra, no se olvide, ¿no? Sí, por supuesto. Yo se lo digo de frente, Mar. ¿Te llegó? ¿Te ha llegado la oportunidad de verlo? Sí, varias veces. Mira, de la mano de Mariana Carrizo, mira sí. Todos los nombres que te estoy mencionando. Sí, claro. De la mano de Mariana Carrizo lo he visitado a este gran señor varias veces, hemos estado en escenario, hemos compartido y no me deja de sorprender que su música me gusta porque me representa, digamos, a los festivales, a la vida festivalera. Sí. Y pero bueno, cuando sube al escenario la verdad que me deja como diciendo que tanto más querías que sea, ¿no? Digo, claro. Qué pena, qué decepción que opines lo que opinás y que encima hables lo que hablas arriba del escenario. ¿Querés nombrarlo? Bueno. ¿Ah? ¿Querés nombrarlo? Yo creo que tu gente sabe de quién estamos hablando. Yo quiero creer que sí, yo quiero creer que somos bastante atentos a esto que está pasando, por eso... Yo le pedí un pico a ¿cómo se llama? Le pedí un pico a mi prima. Y él le pidió una pala al vecino. No, es de terror. Estas cosas las tenemos que charlar en piso, tenés que venir al programa porque cuando son en vivo son más extensas. Faba, te agradezco otra vez que nos atiendas, que vengas a Buenos Aires porque acá hay un mundo emergente por lo cultural, hay un lugar en donde la cultura que va por los costados de los privilegios del comercio es necesario que hagan bulla, que realmente se reaviven y con el color que tiene ese contexto en el que vive el Jujeño también es imprescindible. Es muy grato que nos vengas a visitar. Cuando nos visites acá en piso, me gustaría preguntarte cómo es la vida con Gerardo Morales en tu provincia, ¿no? ¿Vos que estás viviendo en San Salvador? Sí, en San Salvador. Bueno, tendremos Mira. Oportunidad para hablar, no sé si me querías decir algo. Y me dejaste ahí... Claro, te la dejé picando. Sí, voy a, no sé, voy a cabecear, vamos a ver qué pasa. Dale. Gerardo Morales, nuestro gobernador electo ahora. Uh-huh. Y pasa un poco lo mismo con nuestro presidente, presidente electo. Sí. Y debemos respetar la democracia. Mm. La debemos respetar. Creo que en este aspecto del folclore y de nuestros ecosistemas, donde nos movemos, claro, la cultura sufrió un corte fuerte de presupuesto en todos lados, en todas las áreas, y por ahí sean responsables ahora los gobernantes. Sí, sí lo son. Claro que lo son. Ahora, yo te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿A vos el gobernador te dijo que iba a hacer esto en campaña? Entonces deja de ser democrático. No, vos, yo no le creo a ningún político. Claro. Bueno, pero viste, cuando nos agarramos, no, tenemos que respetar la democracia, pero si a vos te mintieron en campaña, ya dejó de ser democrático. Te engañaron. Sí, te entiendo. Claro. Sí quiero destacar algo de Jujuy. Sí. Todo el tiempo anterior, inclusive yo hoy considero que Milagro Sala es una presa política. Sí. Sí. Sí. No sé, podemos discutir los procedimientos, sí, de cómo fue, cómo no fue, qué hizo, qué no hizo. Sí. Ahora, punto. Eso, hasta ahí, yo digo, es política, ¿sí? Total, es que es política. 1000 días sí, presa sin condena. Un desastre. O sea, como Estado de Derecho lo perdimos. Sí. También yo viví, no sé si mucho tiempo con Milagro Sala en Jujuy. Fue bien, bien fuerte. Sí. Pero por otro lado, no hay nadie del otro lado que esté preso, como Fellner, que era el gobernador, que fue el gobernador. Bueno. O los ministros, sí, de Fellner. Sí. O toda la gente que estuvo en el gobierno, en comillas, en blanco. Sí. Y no hay nadie detenido ni preso. Entonces, la única presa es Milagro. No, esto es una cuestión política. Y ya está. Bueno, Milagro se la tenían jurada cuando asumió Gerardo. Creo que Morales le tiene miedo. A esa persona, Morales, cucaracha... Bueno, por otro lado, sí, comparto lo que estás diciendo, sí, comparto. Por otro lado, siento que durante 10 años en la provincia no se hizo nada, no se hizo nada. El retraso que hay en la provincia de Jujuy es culpa y responsabilidad de los procesos anteriores en nuestra también, gobernación. Claro. realmente no se hizo nada, nada, en materia industrial, en materia de trabajo, en materia... Sí. Nosotros tenemos el Estado más grande como... O sea, nosotros tenemos 100.000 empleados públicos. Sí. No tiene sentido, o sea, somos... Por cada 3 empleados activos, 2 son de del Estado. Del Estado. Entonces el Estado no paga y se quiebra la provincia. Claro, el Estado debería pagar. En principio debería tener presupuesto. Ni hablar. Claro, debería tener presupuesto primero y después debería pagar. Qué sé yo, celebro la actividad estatal, pero siempre y cuando el presupuesto que viene de arriba baje y la distribución de la riqueza sea lo más concreta posible, ¿no? Faba, tenemos que cerrar la nota. A mí me encantaría que vengas porque, mira, la nota en vivo se hace con rueda de mate, se hace con guitarreada en vivo, canciones en vivo y podemos charlar un montón más. O sea, un poquito nos cantás, un poquito nos hablás, ¿eh? Vamos a pactar para que la próxima vez que yo venga a hacer una gira por el sur, por el centro de nuestro país, sí, podamos tener esta conversación que queremos tener, ¿no? Dale. Juntos vos en tu estudio. Dale. Y bueno, será de las primeras radios que tendremos que poner en la agenda. Que agendar. Y, tu itinerario tiene que tener la trincherita de Karina Maldonado ahí primera. Dale, me encantaría, la verdad que sí. Faba, lo mejor para estas fechas en Buenos Aires, te agradecemos y bueno, por supuesto que espero para fin de año un ejemplar de cuarto, ¿no? Por favor. Por supuesto. Mándamelo, como dicen los santiagueños. ¿Qué te parece si escuchamos Carnavalito del Pircal? Me encanta, y también contarte que voy a estar, ahora me voy a estoy en La Plata, me estoy tomando unos mates riquísimos en la casa de Diego Ferronato. Sí. Estoy a punto de salir ahora enseguida. Sí. Me estoy yendo a, no sé cómo se llama el barrio, pero queda, es el Congreso, ponele el Congreso, un poquito más sobre Boedo, no sé. ¿Y qué vas a hacer por allá? Me estoy invitado a tocar a una orquesta infanto-juvenil. Ah, qué bueno. Pero escuchá. El Carnavalito del Pircal. Ah, mirá vos qué cosa. ¿Qué te parece? Espectacular. Yo hice una conexión con un director de Jujuy que tiene los arreglos para otra orquesta infanto juvenil. Sí. Se los pasé a un director de la orquesta que lamentablemente no tengo el nombre para mencionarla, pero está ahí en el Congreso. Sí. Y entonces me dijeron los chicos, che, los chicos estos nunca tocaron Carnavalito. ¿Vos querés venir acá a hablar del carnaval y a cantar? Ah, bueno, qué didáctico, sí. Quiero ir. Ahí estás ahora al mediodía, entonces. Genial. Ahora mismo me estoy yendo a enseñarle, no sé cuántos son, si 30 chicos, no sé cuántos. No, aprovechalo porque Carnavalito tiene también Buenos Aires mucha alternativa cultural. Y lo de las orquestas, sos un privilegiado, porque las orquestas infantiles también tuvieron su desmedro durante esta gestión. Así que celebrá que vas a conocer a una que funciona. Faba, te mando un beso gigante, compañero. Te mando un beso gigante. Muchas gracias, Cari. Muchísimas gracias. La verdad que también te beso hacia la distancia y espero que nos podamos ver en algún momento. Dale. Un beso y abrazo gigante, Faba Kingar. Muchas gracias. Chao. Trayendo el puyay, va despertando a la vida, sonriendo y llorando cerca del Pircal. Voy a invitarlo a que pase, que quite las penas que me hacen callar. Dejarlo suelto un momento, qué buen tiempo para enamorar.